Hola a todas y todos, soy Juliana y bienvenidos a este 25 de noviembre la nueva programación de Radio C. Este es uno de los programas nuevos que se llama ¿Qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer? Con su anfitriona, la voz que escuchan en este momento, Juliana López Duarte. Bueno, solo Juliana. Y bueno, aquí en ¿Qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer? Me gusta hablar de cualquier cosa que simplemente nos cause uno que otro conflicto, una que otra pregunta. Y pues es un espacio para libertad de expresión y pues para poder llegar a cuestionarnos, preguntarnos y vivir esta vida tan rara y loquis que nos toca vivir. Intentaré tener un invitado todos los programas y el día de hoy tengo dos invitados, entonces es el doble de especial. Y son Nadia y Hugo, que son mis compañeros de clase y de la vida. En realidad son más mis compañeros de vida que de clase. Entonces, pues aquí están Hugo y Nadis. ¿Qué onda? Hola, ¿qué pedo, banda? Ay, ¿puedo decir qué pedo, banda? Sí, sí puedes. ¡Wow! ¡Qué libertad de expresión! Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo divertido porque todas las personas aquí presentes hemos estado pues un rato de nuestras vidas fuera de este país que nos dio nuestra nacionalidad mexicana y todo lo demás. Entonces platíquenme, Hugo, ¿tú estuviste en dónde? Y luego tú, Nadia, y... Yo el año pasado viví medio año de mi vida en Canadá, en un invierno en Canadá, lo cual es pésima idea, no por las razones emocionales, sino por el frío. Sí, es muy frío. Muy. Creo que, o sea, ya odio ser como esa persona como que menosprecia el frío ajeno, pero... Pues es que menos 25 grados como que no. Diarios y sí te mueven algo en tu ser. Entonces sí, sí hace mucho frío. Te enfrían el corazón. Sí, sí te andan enfriando ahí. Sí. ¿Tú, Nadia? Yo igual el año pasado, de hecho a la par de Hugo, igual estuve viviendo medio año en Argentina, en un pequeño pueblo que se llama Villa María. Es un pueblo agricultor. Y en esa época era justo, o sea, se le conoce como la ciudad del viento. Entonces, de que las ventanas tienen que tener unas madres especiales para que no exploten. Y pues estaba chido, la neta, fue buena época. ¿Y tú, Juliana? Bueno, yo viví cuando era una nena. Viví a los 19 años un año en la ciudad de Nueva York. Igual me tocó un frío horrible, la verdad, ¿eh? Me tocó uno de los inviernos, fue en el 2014. Ahorita ya pasó rato, pero era de los inviernos más fuertes que habían tenido en mucho tiempo. Me tocó hasta una nevada y así enorme. Y lo mismo, pues en ese momento dices como menos 25, pues... Yo me acuerdo que cuando estábamos a 0 grados me ponía falda. Era como, ah, bien, ya me puedo poner falda, ya puedo salir como en casi chanclas a la calle. Porque ya estás tan acostumbrado al otro frío que, no, hombre, sí es distinto. ¿Y qué tal sus experiencias? ¿Por qué escogieron irse a esos lugares? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Pues claro, o sea, pues fue, creo que de entrada, pues la razón académica, ¿no? Pues como que sí estás buscando otro horizonte y otro como espacio para desarrollarte en términos académicos, audiovisuales, porque pues a noticia de la gente que nos escucha, aquí nos dedicamos al audiovisual. Le jugamos al audiovisual. Y entonces pues sí fue mucho como en ese trip, ¿sabes? Y a la par de eso, pues fue en un trip y en un como viaje emocional con una persona que yo tuve en ese momento, en la que, pues sí, en la que se buscó como un nuevo lugar y como nuevos espacios y un lugar que compartir con esa persona. Y eso es lo que sucedió. Me gustó, pues, la ciudad. Pues vaya, creo que sí cambia totalmente. O sea, irte como de vivir como circa Ciudad de México a vivir como en un pueblito súper pequeño en Canadá, se llama Regina. Y pues asumo que nadie conoce a Regina porque pues nadie conoce a Regina, pero pues literal sí es como una ciudad muy chiquita al centro norte de Canadá, en la que pues generalmente como que la mayoría de la gente que vive ahí es por la universidad, porque es tan pequeña y como que lo más grande que hay es la universidad, pues es como una ciudad que corre por sus estudiantes. Y pues sí, es otro ritmo de vida completamente diferente, o sea, calles vacías, respeto en las calles, multiculturalidad, creo que todos esos son elementos que pues que de entrada sí te dan como un shock cultural ahí medio raro, pero pues que también agradeces mucho, ¿no? Como la posibilidad de respirar otra clase de ambientes y aires, más allá de pues del que en el que has crecido toda tu vida. Y lo que no me gustó fue el frío, definitivamente. Y pues nada, creo que un poco como que el trip, o sea, antes de grabar estábamos más o menos hablando del programa y pues más o menos surgió esto y pues creo que compartimos un poco aquí que parte de lo feo pues es regresar, ¿no? O sea, irte 6 meses o un año, como en el caso de Juliana, o sea, inclusive un año se me hace como poquito tiempo. No, es nada, comparado a tu vida. Exactamente. Sí, ¿no? Ya, o sea, después te das cuenta y comparado a la vida, no. O sea, es muy poquito tiempo en el que de repente estás arrancando otra vida y de repente cuando ya estás así a punto de, órale, va, regresas. O sea, es como despertarte de un sueño en la parte más chida. Y entonces eso es lo que ya no está tan cool. No sé, Nadia, ¿qué opine? Pues yo escogí Argentina porque, para que sepan, tengo este pedo medio chairo en mi cabeza desde siempre por mi familia, que también es bien chaira. Y entonces como que siempre fue como este pedo de latinoamericano que latimos juntos y así. Entonces, pues bueno, cuando me enteré que estaba esta opción del intercambio, escogí Argentina porque el pueblo al que iba, como les había dicho antes, era un pueblo agricultor. Entonces mis papás, los dos son agrónomos, porque pues obviamente piensan que la revolución empieza a partir de la tierra y del trabajo de la tierra. Entonces, pues bueno, dije, pues a huevo, ¿no? Está chido, voy a ir a pasármela chido. Y aparte, pues también tengo esta idea como, o tenía esta idea de que Argentina tiene una educación muy politizada. Y justo lo que me llama la atención de esto de jugar al audiovisual, pues es como pues la filmación documental un poco. Entonces pues dije, pues va, vámonos. Y entonces, bueno, llegando allá, pues la neta es que otro pedo, ¿no? O sea, cambiar de contexto de por sí está bien chido. O sea, sí. Viajar es de huevos. Y justo, o sea, como dice Hugo, o sea, en el pueblo en el que vivía, todo es a partir de la universidad. Y justo esta universidad en específico tiene una carrera de comunicación. Tiene una carrera de música que no hay en ninguna otra universidad y es la única en toda Latinoamérica que lo tiene. Wow. Porque está basada específicamente no en música clásica, sino en música popular. Entonces pues llegaba como banda de un chingo de lados y estaba súper divertido. Y pues neta, pues estaba cagado, ¿no? Y entonces, pues también la neta fui por el desmadre. Aquí como por echar el LCD un ratito. Y pues bueno, lo que más me gustó fue justo como esta visión de una educación muy politizada, porque de verdad es muy politizada, de todo este desmadre que me tocó allá, de la toma de la universidad, la lucha por el aborto legal. Claro. Sí te tocó mucho. Sí. Y justo, o sea, en ese mismo ámbito, con la chica que iba de intercambio, que es nuestra compa La Luna, como nos gustaba, o sea, tenemos este mismo trip en la jeta, o sea, decidimos como irnos moviendo a los países más cercanos, porque pues obviamente era muy barato, que también estaban como en este pedo de lucha por causas sociales. Entonces, pues era como irnos a Uruguay para la aceptación de la ley trans, irnos a Perú y así. Entonces, pues fue como lo más chido para mí. O sea, fue mi momento de éxtasis en militancia. Entonces, pues yo era la más feliz del mundo. Y y pues bueno, o sea, justo como dice Hugo y como lo habíamos platicado, pues lo más culero es, pues regresar, porque regresas, o sea, de ir a algo tan chido y que estás experimentando y conociendo y demás, y de repente regresar a algo que era cotidiano para ti y al mismo contexto, como que dices, ay, chale, vale verga, ¿no? Y pues ya, eso fue todo. Yo creo que sí. O sea, creo que los dos se fueron a lugares muy específicos para ustedes y eso está padre. O sea, como que sí se fueron a buenos lugares. Yeah. Y y sí, definitivamente la parte más difícil es regresar, ¿no? Y tener que regresar a una rutina en la cual, pues, ya no... O sea, como que ahorita es muy emocionante vivir el mundo, como dicen, ¿no? Claro. Hay desde movimientos sociales, políticos... Hay tanto tipo de cosas pasando en el mundo que creo que no hay nada más emocionante que estar afuera viviendo en lugar de estar, pues, chance en lo que ya conoces y en lo que igual y no necesariamente tienes... O sea, como que lo nuevo siempre es bueno y lo nuevo siempre va a ser como un impacto en nuestra vida. Claro. ¿Y les gusta viajar en general? O sea, son personas que les gusta como explorar y viajar y el mundo... Claro, pues sí, sí, mucho. Creo que yo soy muy de la idea de que viajar está cool, pero muchas veces depende bien cabrón como de tu compañía, ¿sabes? O sea, también. Como de con quiénes compartes ese viaje, que a veces puede ser contigo mismo, o sea, uh-huh. Es súper válido uh-huh. también. Pero yo, o sea, yo soy mucho de la idea de que sí viajemos, pero... O sea, compartamos ya sea con nosotros o compartamos con gente con quien queremos compartir cosas chidas el viajar. Sí, como más un viaje con respecto a la experiencia que estás viviendo en ese momento con quien lo decides compartir, ¿no? Uh-huh. Como para experimentar en ese sentido. Pero pues sí, viajar. Creo que... Pues no creo que no hay nadie a quien no le guste viajar, aunque sea... algún lugar cerquita, está bien chido siempre. Al Oxxo, hasta ir al Oxxo. Sí, hasta ir al Oxxo es chido. Pero pues sí, o sea, mi pasatiempo favorito es meterme a Skyscanner a ver qué vuelos baratos encuentro, aunque no compré nada, ¿no? Claro. Está bien. Sí. Claro. Yo creo que es generacional un poco. Sí. Me atrevería a decirlo. Como la idea de la globalización, o sea, de saber claro. que existe el mundo y que por qué nos tenemos que quedar con lo que ya sabemos. Sí, en un contexto determinado, ¿no? O sea, como en una limitación específica de, pues, no sé, de un estado, de una ciudad, de un país. ¿Como el poliamor? Como el poliamor. Justo, es que es poliamor, polivida, o sea. Sí, sí. Como que ya no, yo creo que ya las barreras sí, no ya funcionan no existen. Tanto para nosotros. Sí, sí, o sea, ¿por qué vas a poner barreras cuando... Cuando existe todo un mundo allá afuera. Exacto, y cuando todos aprendemos de todos y es como retroalimentación. Sí. O sea, ustedes las relaciones que hicieron allá, por ejemplo, ¿vivían algún problema teniendo relaciones con personas de otros países, con personas de otro contexto o background al de ustedes? Pues, bueno, o sea, en general creo que no. Obviamente, sí. Pues cada lugar tiene como sus problemas e inconvenientes que van saliendo durante ese transcurso. O sea, por ejemplo, en mi caso estaba mucho este trip de estar contra el patriarcado y demás. Entonces era como todo este rollo de escrachear a las personas, o bueno, a los hombres en este caso, que en algún momento tenían conductas de acoso o de violencia contra mujeres. Entonces, pues bueno, de repente un día tu güey es como... O sea, un güey es tu super compa y a huevo te echan la peda y echan la rosca aquí, política y todo el desmadre, y al día siguiente ya lo escracharon porque hubo a tres morras que acosó, ¿no? Entonces era como, ¿qué pedo? Pero también buena la idea. Sí, claro, o sea, estaba increíble, la neta, estaba muy chido. Pero o pues sea, sí, o sea, era... De denunciar de esa manera. Pero pues era como lo más cercano que tuve como de inconveniente con otras personas. Porque en realidad todos eran como súper chidos y tenían como esta... esta idea de libertad y de vivir el momento y ya sí, sabes, ¿no? Sí, algo. Entonces, pues bueno, estaba cool. Eso está bueno. ¿Tú, Hugo, te llevaste mal con alguien? ¿Alguien te odiaba? Creo que a veces me odiaban como las cajeras del Tim Hortons porque me tardaba mucho en escoger qué quería. No, pero... No, pues al yo haber ido como un pueblito, ciudad, sumamente en extremo, increíblemente multicultural, pues vaya, pues ahí toda la banda sabe a qué va, pues a convivir y a crear una comunidad. Porque pues también, o sea, así como yo, pues cientos de personas llegan a un intercambio ahí. O sea, es una de esas ciudades de las que yo creo que mucho de su derrama económica viene de estudiantes de intercambio. Y entonces es una ciudad también pues en la que llega gente y se va gente y llega y se va gente. Pero creo que pues en este tópico en específico que comenta Juliana, algo que me pareció... Pues entre gracioso y raro y chale, pues fue que llegando allá te das cuenta, no, pues, o sea, yo en lo personal y como que con la persona con la que iba, pues sí íbamos como en super plan de hacer amigos y hacer relaciones y así sea quien sea la banda, pues convivir con la banda, pues porque sabíamos que pues eran 6 meses que... pues que iban a ser como ahí, que no iban a regresar, entonces pues sí no fue como... No se podían pues, desperdiciar. Exactamente. Entonces, pues no era, o sea, sí, pues sí, o sea, sí, claramente hice muchos amigos y todo, pero lo chistoso de observar era que los mexicanos allá, más que otras personas, buscaban estar más entre mexicanos. Claro, porque te vas a lo cómodo, ¿no? Ajá, sí, justo, como de buscar lo cómodo y de buscar como, ajá, sí, o sea, la banda con la que sabes que te vas a entender, porque pues, pues sí, o sea, quieras o no, pues con la demás banda es todo un proceso como de choque cultural ahí, que yo disfruto mucho, pero pues creo que, pues no sé por qué se me hizo tan raro que no todos los mexicanos que conocí allá lo disfrutaran tanto, como que todas sus pedas y todo era como de mexicanos, ¿sabes? Sí, a mí me pasó igual, yo no me llevé con los mexicanos nunca, exacto, y entonces al final... Pero sí veía como ellos siempre estaban y eran súper amigos y hasta la fecha creo así de que se ven muchísimo y todo. Sí, justo, entonces como que yo nunca llegué a ir como a ninguna fiesta de mexicanos ni nada, porque pues sí decía como, no, pues es que pues mejor cotorremos con los coreanos, güey, o con los, con quien sea, ¿sabes? O sea... Sí, con otro Pokémon, pues. Mexicanos, conozco muchos, vato. Conocer, sí. Sí, claro, claro. Sí, y... creo que parte de esta experiencia de irse a otro lugar tendría que girar alrededor de eso, ¿no? O sea, de... Claro. Pues de conocer a horizontes. Y justo ahora que lo menciona Hugo, o sea, lo mismo pasó como en mi intercambio, o sea, iba, justo el grupo que iba de intercambio, o sea, que llegamos como juntos y que nos dieron la introducción y todo esto, era como el grupo que se movía para todos lados junto. O sea, en ese sentido, la neta, creo que yo y Luna fuimos las únicas como que neta dijimos como, güey, hay que hacer por lo menos compas argentinos o compas de otros lados, porque neta eran... O sea, para todos lados era juntos, o sea, si iban al antro era juntos, o sea, no era como que fueran a un asado con la banda de la universidad o lo que sea, y de hecho cuando regresamos y todo el pedo, o sea, todavía inclusive este Sebastián que nos acompañó, nos dijo como, güey, o sea, la neta me arrepentí un chingo porque pues me cerró un chingo justo como nada más mis compas del intercambio y como con los que iba de intercambio porque en realidad no hicieron como compas externos, ¿sabes? Sí. Que pues también era como el propósito del intercambio, o sea, conocer más banda, ¿no? Creo que quiero aprovechar este espacio para mandar saludos. Para mandar saludos. Literal, obvio, literal, literal. A todos sus amigos. No, hay un vato que pues también, o sea, acabo de echar un trip acá súper internacional, pero pues la neta es que el amigo más fuerte que hice allá fue mexicano. Pero es un vato que vive allá, o sea, es un vato que está tratando de hacer su vida allá y que ya lleva un par de años viviendo allá. Y pues justo como que lo que nos decía este güey es que a él se le hace súper triste y como que le cuesta mucho hacer compas de intercambios, porque pues ese vato está haciendo su carrera allá y sus compas de intercambio pues vienen y se van y lo dejan ahí triste. Entonces pienso mucho en ese vato, la verdad, muy seguido. Un porque... shoutout, mandémosle, ¿cómo se llama? A Paco. Paco. El Paco. Un abrazo, Paco. Le da like a mis memes muy seguido. Entonces es como nuestra interacción ahorita, como que a través de los memes. Y pues nada, ojalá te vaya chido, canal. La neta es que congenié mucho contigo y te cueme. Ay, hasta iba a llorar yo ya. Pues qué padre. Pues ojalá tuviéramos más tiempo de hablar, pero ya la neta esto está muy largo. Pero sí, o sea, creo que es importante como reflexionar acerca de la globalización, uh-huh. acerca del hecho de que no estamos solos en este planeta, nuestra única, o sea, nuestro país no es el único, uh-huh. y pues que está bien salir y explorar el mundo y la vida, y ojalá no tuviéramos que regresar. Pero pues bueno, sí. Buena idea para pensar en un futuro uh-huh. fuera de lo que ya estás sí. acostumbrado o de claro. lo que, o sea, justo romper igual con esas barreras, ¿no? O sea, no tener barreras de que se te imponga una vida en un lugar o en un espacio cuando pues existe todo el mundo para explorar. Pues claro. Poliamor, polinación. Poliamor, polinación, politodos, polipocket. Pues si no sabemos qué hacer, podemos viajar. Exacto. Pues muchas gracias aquí a Hugo y a Nadia. Y bueno, esto es qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer. Otra vez nos quedamos con la duda porque pues nos queremos regresar todos a otro lugar y no estar aquí. Pero... literal aquí. Como aquí ahorita. Pero pronto lo arreglaremos. En esta situación. Bueno, esto fue ¿qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer? Con Juliana. No duden, por favor, en escribirme a mi Twitter si tienen alguna duda o sugerencia acerca del programa. Es @julilasirena. Y por favor, continúen escuchando la nueva y gran programación de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.